impulsar las ventas de boletería de la gira, que estaban bastante bajitas. Entonces, pues ahí hay alegatos para hacer el caso en la corte. Ahí está entonces MIA demandando a Kid Cudi por más de 2.8 millones de dólares. Esta es su Mañana de la X. Aquí está Paper Planes. Es Gorillaz con Peter Hook. Sonando a esta hora en Mañanas X. Y tenemos Taylor Cositas. Hace rato no teníamos. Sí, actualización. Cuéntanos. De nuestro pan de cada día. Tengo tres noticias. Voy a arrancar por una linda. Prepárense porque julio va a estar caliente con Taylor Swift porque es el matrimonio, ¿no? Ajá. Entonces, resulta que hay una niña de un barrio cualquiera, normal, se llama Madeleine, y ella tiene un vecino. O sea, es de Madelena, en Bogotá. Te acepto todo porque gracias. Hoy quiero aferrarme a todo, está bien, te agradezco. Entonces su vecino, que se llama Ethan, siempre estaba tocando la guitarra en su casa porque él es músico, estaba ahí componiendo tal. Y la niña, que tenía muchas ganas de que él cantara una canción de Taylor Swift, pero le daba mucha pena ir a timbrarle. Entonces, ¿qué hizo? Cogió un papelito y le escribió una nota con su letra diciéndole que por favor tocara cualquier canción de Taylor, porque ella siempre que lo oía, cantaba y pues quería cantar. Esta vez una canción de su artista favorita. Entonces cogió el papelito, lo dobló en forma de avión y se lo lanzó al patio de su casa. Ethan lo recibe. ¿Hay que ser en forma de avión? Sí, para que sea más lindo, porque uno chiquito aprende a hacer origami. Muy bien. Sí, ustedes les fue bien haciendo aviones, yo era buena. Yo era buena haciendo barquitos, todavía hago. Y el jueguito de deditos también, soy buena. Yo hacía, yo aprendí a hacer la ranita en origami que uno le escuchaba por detrás y brincaba. Sí. Ese ya es otro nivel. Ahora, pregúntenme si me acuerdo cómo se hace. No tengo ni idea hoy en día, pero tuve una infancia feliz. Muy bien, que sí. Entonces, ¿qué pasa? Ethan recibe este avioncito y empieza a tocar una canción de Taylor Swift que era Love Story. Ok. Entonces, la mamá de Madeline grabó todo y lo subió a TikTok. Hasta ahí, normal. Esto empieza a viralizarse y a crecer y llega a los ojos de Taylor Swift, quien decide contestarle a la niña. Entonces le mandó una guitarra autografiada para decirle como si te gusta la música, aprende a tocar, qué chévere. Y le mandó además una carta escrita a mano. La mamá también graba este momento, vuelve y lo publica, se vuelve otra vez viral. En la carta Taylor le dice como me acabo de enterar que te gusta mucho mi música, me hace muy feliz que le preguntaras a tu vecino para que tocara alguna de mis canciones y por eso te quiero regalar esta guitarra. No sé. Esa es la noticia. No linda. Le creo nada. Ahora, me suena a publicer stunt con toda. Puede ser. Sí, no, es una cosa muy random, demasiado random, pero a veces pasa. No, pero mira que ella ha sido buena onda. Sí, con los de fans. Los trabajadores que les daba bonos económicos al finalizar el tour. Como que ella tiene cositas que me parece nobles. Muy chévere, pero hay. Pero pues, ¿me entiendes? O sea, sería más chévere si no lo publica. No, pero es pero que, es que lo publicó fue la mamá de la niña. No lo sé. Hay un poquito de fe. He perdido la fe en los artistas. Bueno, está otra bien. Noticia. A ver. ¿Qué pasa con ella y Olivia Rodrigo? Le han preguntado mucho a Olivia sobre una supuesta rivalidad o disputa que tiene con Taylor Swift y ella estuvo dando una entrevista con The New York Times y esto fue lo que dijo. I don't know. I think I tried to not let it get to me or upset me. I think I just try to keep it trucking. I think there's no use so long ago. I think there's no use in like harping on it. I just try to make songs that I love and try to be kind and good to other people and supportive of other people. And I've always like tried to be like that. And at the end of the day, I think that's all you can do. Bueno, sí, entonces, pero acuérdense que ella tuvo que darle créditos a Taylor Swift y a Jack Antonoff en la canción de Yabu, porque es idéntica a Cruel Summer, ¿no? Ahí empezó como toda esa rivalidad, yo creo. Exacto, porque cuando ya lanza Driver's License, que fue con la canción que la conoció el mundo, Taylor Swift subió como una foto en donde también aparecían canciones de Olivia Rodrigo, como en un listado musical de canciones exitosas, y puso como estoy muy orgullosa de mi chica, como que ahí empezó a sembrarse una amistad, las empezaron a ver en eventos, compartiendo, saliendo, pero después de ese dinero que dice Uri que hay que pagar, pues hubo digamos que un silencio de parte de las dos y no las vimos juntas nada se más. Se distanciaron por la plata. Entonces también sale Olivia a decir que ella eso no profundiza pasa demasiado como en ese rumor, que cree que viene como parte del territorio, que es parte del juego de la industria. Dice que si se sumergiera como una detective de internet que acertó o erró sobre su vida a buscar ya cosas a detalle, pues cree que se volvería loca y simplemente no hay suficientes horas en el día para dedicarse a todo eso, y no dijo nada más. Vaya, ahí vaya. Dejó el tema morir. Ahora, señora, ¿se acuerdan tercera de un atentado que se iba, que se planeó para hacer en un concierto de sí, Taylor terrible, Swift? Que tuvieron que cancelar fechas. Exacto, se cancelaron 3 conciertos porque, pues, para evitar toda una tragedia. A esta persona, que se llamaba Baron, ya lo habían atrapado, sí, no se le había dado como tal un juicio, pero pues ya está previsto que el austriaco de 21 años se confirmó. Estuvo planeando este atentado en uno de los 3 shows que ella tenía en Viena. Uh-huh. En 2024 se dio aviso a las autoridades. Las autoridades pues frenaron absolutamente todo, encontrando una bomba casi terminada. Uh-huh. Y pues ahora el joven aceptó el ataque, así como aceptó pertenecer a un grupo terrorista, y sin embargo durante el proceso que lo llevó a la cárcel negó haber organizado otros ataques. ¿Cómo termina esto? Pues que ya tiene una sentencia de 15 años de cárcel. Sin fianza ni salida. Y muy bien, me bueno, parece. Está muy bien, pues es que imagínate eso. Está bien. Sí, sí, me parece. Y acá suena ella. Tú la pediste, Catalina. Así. Esta es Look What You Made Me Do. Venganza. I don't like your little. Por favor, Catalina, haz los honores. Trust me. I'm not okay. No, no estoy bien. ¿Cuántos años tenías? Ush, yo no sé qué año en tu es época esta más canción. Emo. O sea, estaba en el colegio, 2004. Uy, yo tenía como 12, 13, 14 años. ¿Tenías grupo de amiguitos emo? ¿Eras tú la única emo? No, es que toda la generación estaba permeada por el emotismo. Sí, pues gran parte de la generación. Claro. Bueno, vamos a hablar de series. ¿Qué series están viendo o acaban de ver? Yo sigo viendo Younger y empecé anoche a ver Rooster. Muy la bien. La que me recomendaron acá, para que vean tal que hago caso. ¿Te va? Sí, me gustó. Solo vi el primer capítulo porque ya en el segundo sabía que me iba a dormir y fue como no. Bueno, bien, perfecto. Check. Urish. Yo ya me acabé Rooster, me pareció fantástica, me encantó. Maravillosa. Estoy viendo Spider Noir. ¿Y es qué? Spider Noir es está en Prime y hace parte como de, llamémoslo, del universo de Marvel, pero de Sony. Es la historia hecha en film noir, o sea, ese género cinematográfico de los años 30, okay, en blanco y negro, bueno, de ese mundo paralelo en el que está el Spider-Man negro de Nicolas Cage. Ya, listo. Que salió originalmente, que la gente conoció a Spider-Noir en la película animada. Yo no entendía. El Spider-Noir es este Spider-Man que es negro, de gabán, ya, sí, con sombrero, de los años 30. Y esa serie está increíblemente, bueno, chévere. Bien. Y la serie viene, uno la puede ver o en blanco y negro, tipo film noir. Okay. O a color. Yo me negué a verla a color. De pronto algún día me echo un capítulo en color, pero en blanco y negro es fantástica. Cuando ¿la buscas? Fantástica. Cuando buscas en Google la serie, se te pone la pantalla en blanco y negro y cae ay, lluvia. ¡Ay, mira! Ah, mira tú. Sí, está porque muy chévere. El género es ese, el film noir, que es ese género de detectives de los años 30, ¿no? De misterio, todo es oscuro, en todas partes llueve, por lo general es en Nueva York, en la mayoría de los casos. Muy, muy bonita la serie, está muy chévere. ¿Y tú? Y buen papel el de Nicolas Cage como Spider-Man, nunca lo vi venir y me parece fantástico. Yo estoy viendo en estos momentos una surcoreana. ¿Un K-drama? ¿De miedo? No, es fantástica, es de ciencia ficción. Uh-huh. Se llaman los Wonder Fools. Fools de tontos. O sea, los Wonder Fools. Y entiendo el juego de palabras. Como, ajá, es como un Stranger Things por el lado de Eleven, porque son niños que hicieron parte de un programa de experimentación donde tienen poderes. Oh. Ya. Pero también hay un charco en un basurero donde hay un líquido que cae y el que cae ahí termina con poderes. Es fantástica, tiene 8 capítulos, estaba ahí, terminé Rooster también y bien, está bien. Está chévere por si la quiere ver, es divertida. Eso que me estás contando me intriga para ver esa serie y me anima, me acuerda de otra serie que tengo ahí en espera que quiero ver, que se llama The Burrows, que es también como un Stranger Things, pero de gente adulta. Vi una mano de un bicho extraterrestre. Sí, es una serie que trata de una comunidad de jubilados, okay. ¿Cierto? Sí. Es como un barrio, haz de cuenta, una ciudad pequeña de jubilados, donde empiezan a pasar cosas extrañas, tipo Stranger Things, pero ya no es con niños, sino con adultos, gente muy adulta. Muy chévere. Bien. Entonces me causó mucha curiosidad. Entonces ahí está. Ahora la pregunta, La Casa del Dragón. Yep, yo... ¿Nunca la viste? Sí, pero como soltaste la primera y segunda temporada, creo... Vamos para la tercera. Sí, sí. No he visto nada aún, no sé. Me pasó lo mismo que me pasó con la del Señor de los Anillos. Ah, y tan bonita que es, porque visualmente sí, está tan bien hecha. Sí, pero no sé, le perdí las ganas, le perdí el impulso. Bueno, si lo tuyo es la guerra... No, nunca. Nunca, Diana. En los dragones. Ah, en guerras de dragones, sí. Pues así va a arrancar la nueva temporada, la tercera temporada que está programada para el 22 de junio. Estuvieron... hablando, sí. Hay unas imágenes donde salen todos vueltos, nada, de verdad que tú dices como estuvo hablando el showrunner y dijo que posiblemente va a ser el episodio más loco jamás hecho en televisión. Obviamente siempre lo dicen y siempre lo hacen y nosotros estamos acostumbrados a esto, pero sí arrancan de una vez con guerra. Eso me gusta. Porque la segunda temporada, pues sí, unos diálogos. Es que yo creo que por eso me le desconecté en la segunda temporada, porque me pareció lentísima. Sí. Y uno de ellos estuvo perdido en un castillo mágico todo el tiempo y es como, ay, que algo pase. Pues claro, pero ese es el qué complicado es recuperar la fe del fanático de una serie cuando hay una temporada así floja, ¿no? Sí. Que fue lo que pasó con... Pues pasa con muchas series. Hay algunas que son tan sólidas y la tienen tan clara para, no sé, hacer solo 3 temporadas, como Ted Lasso, por ejemplo. Hmm. Que van a la fija, firmes, y terminan en punta, o como Breaking Bad, por ejemplo. Pero hay otras temporadas que se van desgastando y luego tratan de recuperar y ya no lo logran. Lo que le pasó a The Walking Dead, por ejemplo. Si arranca de una vez con guerra y lo mantienen así, acción, acción, acción, acción, pues como Game of Thrones, que era una tras otra, es posible. Y con dragones. Van a ser 8 episodios. Que recuperen eso. Así que les recuerdo fecha 22 de junio para que se programen. Mis amigos están enamorados de chicas americanas. Qué buena letra, lo que dicen tus canciones. Mira, señora. Ahora sí, estamos el 1 de junio, a julio, a agosto, un mes y 10. ¿Qué todo? Vamos, Catalina, tú puedes. Es en agosto, ¿qué fecha? El 10 de agosto. Son 2 meses y 10 y 9 días. Bueno, 9 días, sí. Está bien, bueno, muy bien. Necesito que me llegue ya la ropa que me va a poner para ese concierto. Muy bien, te lo pones antes acá. Exacto. Te tengo información importante, señora. Diana Rodríguez, porque llega Alimentec a Nuga Select Colombia 2026, que es la feria donde la industria de alimentos y bebidas, pues conecta innovación, tendencias y negocios en un solo lugar. ¿Cuándo va a ser esto? El 9 al 12 de junio en Corferias. Pueden encontrar más de 600 expositores nacionales e internacionales y descubrir nuevos sabores, soluciones, tecnología, oportunidades para impulsar sus empresas y fortalecer su networking con la comunidad líder del sector en Latinoamérica y el Caribe. Pero además van a poder disfrutar de experiencias de conocimiento, side events especializados y actividades diseñadas para quienes hacen parte del sector Horeca, retail e industria alimentaria. Pueden comprar sus entradas en feriaalimentec.com y hacer parte del futuro de alimentos y bebidas.